Dejá esa pelota ahí. No escribas ahí, te dije. Soltá eso. No vayas para allá. No, no saltes. No corras. Rodolfo, ¿qué pasa? Nada, Mirta, no pasa nada. Me estoy practicando para cuando nazca la nena. Hay que estar preparado, ¿no? No hay receta. Hacelo como puedas. Pero eso sí, con mucha, pero mucha, mucha ternura. El mundo que soñás está en sus manos. En sus manos. Cuídalo. Campaña Aire Libre con los chicos.